Mucho antes de la ciudad de los hombres, antes de los hombres, antes de los Fata, había quienes paseaban con los ojos abiertos. Sabían todos los nombres profundos de las cosas. Esos antiguos conocedores de nombres se paseaban libremente por el mundo. Conocían al zorro y conocían a la liebre, y conocían el espacio que los separa. Entonces llegaron aquellos que veían una cosa y querían cambiarla. Ellos pensaban en términos de dominarla. Eran modeladores, orgullosos soñadores. Y al principio no todo era malo, había maravillas. Una vez, sentada en los muros de Murella, me comí un fruto de un árbol plateado. Brillaba y en la oscuridad podía distinguir la boca y los ojos de todos los que la habían probado. Esto fue antes de Fata, cuando solo había un cielo, una luna y un mundo. Y en él estaba Murella, y el fruto, y yo, comiéndomelo, y mis ojos brillando en la oscuridad. Pero la fruta fue solo el principio. Los primeros pasos inseguros de un niño. Se volvieron más atrevidos, más valientes, más salvajes. Los antiguos conocedores dijeron basta, pero los modeladores se negaron. Se pelearon y lucharon y prohibieron a los modeladores. Rechazaban esa clase de dominio, pero ¡oh! ¡Qué cosas hicieron! Ellos crearon el reino de los Fatas, labrado según sus deseos. El más grande de todos lo bordó en una tela, un lugar donde podían hacer todo lo que desearan. Y cuando terminaron todo el trabajo, cada modelador forjó una estrella para llenar aquel cielo nuevo y vacío. Entonces sí hubo dos mundos, dos cielos, dos juegos de estrellas, pero una sola luna, redonda y entera en un cielo mortal. Pero uno de los modeladores era más grande que los demás. A él no le parecía suficiente hacer una estrella. Él impuso su voluntad por el mundo y la arrancó de su casa. Ese fue el momento crucial. Los antiguos conocedores comprendieron que hablando no conseguirían detener a los modeladores. Él robó la luna y entonces dio la guerra. No se pueden decir nombres y no hablaré de aquel, aunque esté encerrado tras las puertas de piedra. Ese modelador del ojo oscuro y cambiante estiró la mano hacia el negro firmamento. Arrancó la luna, pero no consiguió que se quedase. Por eso ahora ella se mueve entre el mundo Fata y el perecedero. Tu cuento ya tienes, tus cómos y tus quiénes. Pero aguza ese oído de mochuelo que hay un último secreto. Ahora viene la parte en la que has de estar atento. Tu mundo y el mío, seducidos, tiran de la luna como dos padres de un hijo. No quieren soltarlo, se niegan a dejarlo. Cuando está dividida y una mitad en tu cielo, ya ves lo lejos que de ti quedo. Y mientras tu luna va creciendo, los feéricos notamos que nos va trayendo. Nos arrastra hacia vosotros mientras brilla. Ahora, una visita nocturna es más sencilla que cruzar una puerta ligera o saltar de un bote a la ribera. Puedes reírte cuanto quieras mientras llena perdura, pero que sepas que hay una mitad más oscura. Un mortal sagaz teme la noche que en una pizca de esa dulce luz de roche. Un paso u otro en una noche así, tan negra, podría meterte en la mitad oscura o en su estela y llevarte hasta Fata, aunque sea involuntariamente, donde tu estancia deberá ser permanente. Y en un terreno tan extraño e inusual, ¿cómo no ahogarse en ningún ser mortal? Hago esto para que escuches y no te quepa duda alguna. Un hombre sabio contempla con temor la noche sin luna.